el pronóstico del tiempo y dice que para este sábado 26 de febrero el ambiente se presenta cálido y húmedo. Certificamos que es así. Es así, arrancando el fin de semana de carnavales. Carnaval. El día de hoy, sábado, llega con ambiente caluroso, viento norte y nubosidad variable. La temperatura andará entre los 27 y los 30 grados centígrados en la siesta, en la tarde de hoy. Sí. Pero vuelve la estabilidad, parece. Lo que me pone contenta de todo esto es que después de tantos días de lluvias, nubladez en nuestro cielo, vuelve el solcito como para decir, vayan al río, métanse al agua, disfruten del verano. Disfruten que los ríos están limpios. Eso me pone muy contenta. Después de estas lluvias de esta semanita, bastante aguada, por suerte. Así le digo, claro. Bueno, en la noche podrían regresar las lluvias, es lo que se anuncia para el día de hoy. Y si está con este calorcito que se pronostica y que ya se siente en el cuerpo y empiezan a aparecer algunos nubarrones, podría suceder que tengamos lluvias en la noche. Ojalá que podríamos sea tarde. Podríamos salir con paraguas como Mary Poppins. Con la máscara, la careta, el disfraz hoy, la espuma loca. Tengo una peluca fucsia acá, que me la pongo, sé. Bueno, podemos salir, algunos podemos salir así como estamos. También. Ya estamos bastante disfrazadas y disfrazados. Creería, ¿no?, que es muy posible. Podría suceder. Bueno, acá, por suerte, en el día de hoy anda circulando... seres. Hay algunos seres dando vuelta. Les vamos a pedir que se arrimen al micrófono y que digan alguna palabrilla. Que nos cuenten un poquito. A ver. Yo les cuento que desde que llegué temprano... Estaba estacionado el auto que casi me lo choco, en el lugar donde yo siempre estaciono. Estaba Santi, que vamos a pedirle que se arrime, que salude. Tengo que acá, ahí tiene el micrófono, por favor. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Sol, Pancho, el Valle y un charango acá de fondo sonando. Bueno, hermosa mañana, bien serrana la mañana, un calor muy particular del Valle, así que de carnaval. El carnaval se ha hecho presente. Y por ahí, no sé si lo llegan a escuchar, en el fondo, está Charanguín. Esto es carnaval. Esto es carnaval. Nos alegraremos. Nos alegraremos. Siempre cantaremos. ¡Ah! ¡Todavía! Arrancamos la mañana de esta manera en Poné la Pava. Hoy, arriba. Sábado de carnaval, bien arriba. Bueno, le damos la bienvenida acá a Santi, a León, habitué, que estaría, yo me lo imagino siempre que escucha, manda mensajitos, que debe tener más de un receptor de radio y escucha varias radios al mismo tiempo. Yo soy de esos también, ¿eh? Es un sueño hecho realidad, digamos, estar acá y lograr eso. Qué groso. Igual. Igual. También la vida soñándola. Sí. Bueno, estamos despiertos. El sueño no significa nada. Los sueños no significan nada. Carnaval, carne vale. No sé. Sí. Vegetarianes, sigue. Igual vale, todo vale. Todo vale. Es va. Así. Vamos arriba. Todo vale. Vamos en este carnaval, Bueno, hoy vamos a tener un programa medio atípico. Sí. No sé si es tan atípico como cada uno de los programas que hacemos, pero algunas de las notas que pensábamos realizar durante la semana para traer para el día de hoy, bueno, por uno u otro motivo se fueron cayendo, así que surgirán otras. Sufriremos la ola, compañero. Sí, por supuesto. Quienes nos escucharon el sábado pasado, no pudimos hacer como nos hubiese gustado la nota con la provincia de Buenos Aires, ahí donde está el complejo Atucha, las centrales nucleares. Hablábamos con Agustín Saiz, de Movimiento Antinuclear, de esa zona de la provincia de Buenos Aires, que tiene muchísimas cosas para contar y para decir, y la necesidad de que se lo escuche. Pero bueno, la tecnología nos jugó una mala pasada, no se podía seguir el hilo de la conversación. Pensábamos hacerlo hoy, la continuidad de la charla. Hace un rato nomás me avisa que está complicado hoy, así que... es un tema que vamos a abordar de nuevo en el programa. No será hoy. Esperemos a ver si el sábado que viene se nos da. Así es. una nota que vamos a ver si podemos sacar ahora. En este momento, acá nomás, en la Ruta 14, sí, en la localidad de Arroyo de los Patos, estaría sucediendo, digo así, porque no establecimos contacto todavía con ese lugar, un corte de ruta. Un tema que ya abordamos acá también en este programa, cuando nos visitara hace un par de sábados atrás Silvina Lascano, sí, sí, vecina de Arroyo de los Patos, integrante de varias asambleas acá en el Valle Tras la Sierra, Vecines por el Monte, ahí un poquito más al norte, Mina Clavero, Cura Brochero, con la problemática allí en el Parque Solar. Y nos contaba la situación que vive la comunidad de Arroyo de los Patos respecto a la provisión de agua, que no es potable, es agua de red, sí, pero bueno, agua al fin, que hay veces que ni siquiera cuentan con ella. Sí. Este conflicto desata hoy una protesta. No tengo claro si va a ser un corte parcial de la ruta, sí, o un corte total, pero estaba convocada la gente ahí en el puente de Arroyo de los Patos a las 10 de la mañana de hoy, así que vamos a intentar conocer si se está llevando adelante esta acción y, bueno, algunas voces que nos lleguen desde Arroyo de los Patos para conocer cómo es, ¿no? Vivir, claro, con escasez de agua o falta de agua, cuál es la situación. Los carnavales tienen un montón de aristas, ¿no? Y, y de historias para contar. Pero hoy lo que vamos a hacer es la agenda de momentos que podés pasar en distintos lugares del Valle Tras la Sierra. En el transcurso del programa te lo vamos a ir contando. Y si tenés ganas y andás pensando acercarte ahí en la Quebrada de los Pozos, por ejemplo, a la fiesta que organizan en la cooperativa cervecera La Poseña, hoy vamos a sortear dos pintas, dos birras para quienes decidan ir a pasar la noche de este sábado 26 de febrero allí, al patio cervecero. Así que entre quienes nos llamen, nos manden mensajitos, se comuniquen en el transcurso del programa, antes de cerrar, vamos a hacer ese sorteo. Le vamos a recordar los números, el número en realidad, porque el otro teléfono no enciende. Así que se comunican al 3544-560743. Lo voy a repetir, 3544-560743. Esa es la línea de comunicación para el programa en este sábado de carnaval. Bueno, ahí nos escribe Silvina Lascano, de ahí de Arroyo de los Patos, nos cuenta que en este momento se está dirigiendo hacia la ruta, así que en un ratito nomás la vamos a llamar para que nos cuente bueno, cómo está sucediendo esta actividad en reclamo de acceso al agua en la localidad de Arroyo de los Patos, aquí nomás cerquita de Nono. Bueno, ahí salió la difusión por la lista de difusión de WhatsApp del programa, videíto cortito, ahí sobre la hora casi antes de arrancar el programa. Y en el transcurso de este primer bloque seguramente irán llegando algunas respuestas de quienes reciben ahí beneplácidamente, se dice, es una palabra. Beneplácitamente. No, beneplácita. Sí. Muy bien. Beneplácitamente. Sergio, por ejemplo, desde Villa de la Rosa pone pulgar arriba y bracito con musculito. Ajá. Fuerza. Fuerza, vamos arriba. Nos manda pulgares arriba el mono desde Loma Bola, allá bien al sur del Valle Tras la Sierra. Mono, sintonizanos, loco. Él responde por WhatsApp, pero no sé si está en la sintonía del programa. Recordemos que estamos en vivo por el 88.5, Radio Comunitaria El Grito, desde la localidad de Los Hornillos, está la antenita ahí, está el estudio central, para todo el Valle de Tras la Sierra, de punta a punta y en una muy buena calidad de audio. Sí, se escucha totalmente. El grito por antena. también por radioelgrito.com.ar. Allí nos pueden sintonizar de cualquier rincón del cosmos internetico. Y el programa se graba y se retransmite los lunes desde 107.9 Radio Tincu de Mina Clavero en la siesta de 14 a 17 horas. Bueno, no podemos no mencionar la situación, el polvorín que se desató en Europa, en Europa del Este, precisamente en territorio de la República de Ucrania, en donde el gobierno de la Federación de Rusia ha anunciado unas operaciones militares, dice, para derrocar al gobierno de Zelensky, este presidente bastante títere, un actor de comedia ahí en Ucrania, que asumió después de lo que fuera el golpe de Estado del 2014, la revolución del Maidán, como se le llamó, golpe de Estado que tuvo el apoyo directo de los Estados Unidos de Norteamérica y que instaló un gobierno fascista de corte neonazi en este país de Europa del Este. Así que en un ratito, algo de lo que está sucediendo en ese lugar del planeta vamos a comentar con un poquito de historia para entender un poco un conflicto que tiene distintas aristas desde los cuales se lo puede abordar y como entendemos que esto va a tener, viene de arrastre y va a tener continuidad, quizá nos tomemos el tiempo de ahondar en este tema durante algunos programas. Claro. Hoy podríamos arrancar, ¿no? Para intentar echar un poquito de luz sobre esto, que lo que nos llega es el terror de la guerra, ¿no? No quisiéramos estar en los zapatos de ninguna de las personas que habitan ese lugar del mundo hoy, como otros sitios, ¿no? De los cuales no tienen tanta prensa como está teniendo este conflicto por la participación de una potencia nuclear como es Rusia. Claro, pero en Yemen, en Siria, en Afganistán, en un montón de países también hay guerra y no ocupa la cantidad de páginas y tiempo en los medios como lo que está sucediendo por estos días en ese lugar del mundo, allí en Ucrania. Una caminata por el agua, sí, arrancó esta semana desde la provincia de Catamarca, se dirigen hacia la ciudad autónoma de Buenos Aires, son un reclamo para que se frene la mega minería allí en su provincia. El reclamo va directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así que por estas horas han llegado anoche a la ciudad de Córdoba capital. Vamos a intentar también un contacto telefónico allí para, bueno, que nos cuenten cómo decidieron esta caminata, cómo la vienen llevando adelante y qué es lo que sigue en la lucha de las comunidades de la provincia de Catamarca por la vida, por el agua, en contra de la megaminería. Desde la mañana, 24 minutos en Nono, en todo el Valle de Tras la Sierra es la misma hora, en todo el Valle de Tras la Sierra debe estar el día así caluroso para disfrutar quienes tengan un tiempito de los arroyos, del río, de los ríos que se han estado cargando de agua, se han limpiado, las ollitas deben estar lindas en los lugares que las hay, así que bueno, a disfrutar de eso en el día de hoy. Vamos a ver si lo hacemos un ratito, aunque sea para meter las patitas al agua, ¿no? Sí. ¿Estaría bueno? Estaría bueno. ¿Ha ido al río este verano o poquito? La verdad que he ido poco. Fui ahí en como momentos concentrados de nados, que a mí me gusta mucho nadar, así que me voy un poco arriba, en lugares que sé que puedo realizar. Lugares que no vamos a decir dónde quedan. Mi cometido, que no vamos a decir dónde quedan. Las tenés que descubrir por vos misma, por ti mismo. Claro. Hay que andar. Pero bueno, mucho menos de lo que hubiese querido, por supuesto, por diversos factores, por supuesto. Sí, sí. Bueno, yo casi nada. Saludamos. Condorín, pasa Condora por ahí. Yo muy poquito. Armé un diquecito con piedra ahí abajo de mi casa, en el río Chico de Nono. Sí. y armamos un lindo, una linda olla donde podés dormir acostada. No, y yo creo que la mayoría de los que vivimos acá apostamos a marzo, derecho, ahí sí. todas las apuestas todas van las a fichas marzo. En marzo. Así es, bueno, ¿qué le parece? Sí. ¿Qué le parece si hacemos la apertura musical? ¿Cómo no? En el programa de hoy con una zamba, zamba del viento. Para ponerle la oreja, es María Cristina Plata, ella es cubana, junto a Ángel Parra. Bueno, la escuchamos. Vamos a escuchar esa como esa fusión, conjunción, sí. Claro, fusión que bueno, a mí seguramente me sorprenderá. Ahí va. Bien, una canción que disfruto mucho cantar. Muchas veces cuando estoy sola en mi casa, me siento a cantar canciones que solo son para mí, que casi nunca van al escenario, que no las canto por ahí. Aunque nunca está de más tener una linda compañía al lado, y ya van a saber por qué. Mientras más me encuentro, voy despacio. Mientras más me encuentro, veo que ya no voy a ser la misma. Ya la herida comienza a destruir. Mientras más me encuentro, al fin entiendo que no queda nadie por andar. Yo voy caminando mientras sueño, como el viento lleva a algún lugar. Voy para aquí, voy para allá, sin más que yo. Voy para aquí, voy para allá. Hierbita con yuyo de lo que hay en la época. Y ahí le echo un chorrito que se hinche. Y ya empiezo a cebar. Derecho del fuego nomás, viejo. Y arranco la mañana con toda. Poné la pava. Comunidad, trabajo y organización. CTO Tras la Sierra. Compras comunitarias de pollitos bebés, doble pechuga, pollos blancos, ponedoras negras INTA, recién nacidas, de nuestras propias incubadoras. Alimentos balanceados. Tenemos toda la línea de aves, porcinos y rumiantes. También tenemos bebederos, comederos y otros insumos avícolas. Los huevos fértiles provienen de nuestras propias gallineros. Los mejores precios y la mejor calidad. Soberanía alimentaria para que podamos producir huevos sanos en todo el Valle de Tras la Sierra. 355 2544-657402, de lunes a viernes de 15 a 19 horas. También auspician este programa Molino La Ronca, cooperativa de trabajo. Trabajo autogestivo, producción de harinas integrales, harina integral molida para panificación, harinas agroecológicas de garbanzo, arroz, arvejas, algarroba y maíz. Directamente de productores del Valle de Tras la Sierra, elaboradas desde el espacio comunitario La Ronca. Reparto a domicilio en Molinos La Ronca. Teléfono 3544-556599 y 11-3017-1396. La Verrap, el buen trato. Tu lavadora en los hornillos. Lavado y secado de ropa. El teléfono es 3544-658918. Vivero Samay. Asesoría integral, vivero, sistemas de riego, parquizaciones. Vivero Samay, del ingeniero agrónomo Mario Michelazo. Hacé tu consulta al 351-5205-507. El sol salió y el cielo me convenció. Tomarme un respiro escuchando el agua del río. Abuela Teresa invita a disfrutar de la naturaleza, que es tu mayor riqueza. Abuela Teresa, en Mina Clavero, Camino de los Artesanos, kilómetro 121. De los Artesanos. Abuela Teresa, todos los días, desde las 8 y hasta las 20. A 20 horas. Para romper el aislamiento. Mr. System, Mr. Tango lo desea ver. Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la pava. Bueno, como lo anticipábamos, nos metemos en esta situación lamentable que vive Europa del Este, más precisamente la República de Ucrania. Información de último momento, imagino que todos habrán escuchado, estarán enteradas de que hay guerra, ¿no? Rusia anunció el inicio de operaciones militares sobre la República de Ucrania. Hoy es el tercer día de confrontación, porque el ejército ucraniano está resistiendo allí, en las mismísimas puertas de la capital, Kiev. Se había anunciado el día de ayer la posibilidad de un diálogo a alto nivel. Rusia dejó abierta la posibilidad de retomar las negociaciones en Minsk. Minsk es la capital de Bielorrusia, un país vecino aliado de Rusia, en donde en el año 2015 se firmaron ahí varios acuerdos. Los acuerdos de Minsk, se los conocen así, en donde Ucrania se comprometía a respetar la autonomía de una región en el sudeste de Ucrania, conocida como el Donbass, en donde dos repúblicas se han independizado, ¿no?, de Ucrania. Estamos hablando de Lugansk y Donetsk, situación que después de firmados los compromisos de Minsk no se respetaron. Durante estos 7-8 años, el ejército regular ucraniano y milicias neonazis estuvieron asesinando allí a rusoparlantes, digamos, ucranianas, ucranianos de origen ruso. Recordemos que en 2014, cuando se da el golpe de Estado en Kiev y derrocan al presidente prorruso que había allí en Ucrania, una de las primeras medidas es prohibir el ruso como lengua oficial en todo el territorio de Ucrania. A raíz de esto, teniendo aproximadamente un tercio de la población rusoparlante y hablando ruso casi toda la República de Ucrania, bueno, las regiones con más relación histórica, cultural y también de vecindad con la Federación de Rusia, como es esa zona del Donbass, bueno, proclamaron su propia autonomía y resistieron ciertas medidas del gobierno ucraniano en 2014. Bueno, finalmente, en estos 7-8 años se habla de alrededor de 15.000 muertos en esa zona de Ucrania. Ahora, en este contexto de estas operaciones militares que lleva adelante Rusia hace 3 días, ayer se anunciaba que podían encontrarse dirigentes de alto nivel de la Federación de Rusia y de Ucrania en Minsk, allí en esta ciudad de Bielorrusia. Finalmente, hace 5 minutos salió Vladimir Putin a hablar, acusando a Ucrania de arruinar una tregua porque Zelensky, el presidente de Ucrania, rechazó dialogar en Bielorrusia con las autoridades rusas y está diciendo que la capital, Kiev, todavía está bajo control de las tropas regulares de Ucrania y que van a resistir. Esto es la información de último momento. Va para larga la escalada allí en esta región del mundo. Y para intentar comprender un poquito de qué estamos hablando cuando escuchamos hablar de la intervención a lo mejor de Estados Unidos o de Europa Occidental, de la OTAN, es que pensamos 5 claves como para entender el conflicto en Ucrania. No vamos a poder tocar y abordar en profundidad las 5 hoy, quizá podamos hablar un poquito de la primera de ellas, sí las vamos a mencionar. La primera tiene que ver con la expansión, ¿no?, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, hacia el este. Esa la vamos a profundizar hoy, como para conocer un poquito qué es la OTAN, un poquito de su historia, la relación entre la OTAN y Rusia a lo largo de estos años. Después, otra clave para entender la situación actual en Ucrania tiene que ver con otro lugar del planeta. Nos referimos al Medio Oriente ampliado. La intervención de Rusia en Siria es otra de las claves para entender el conflicto hoy que se está viviendo en Europa del Este, más precisamente en Ucrania. El golpe de Estado que mencionábamos recién en Ucrania en 2014. La desanexión de Crimea de Ucrania y la reincorporación de Crimea a Rusia que se dio después de ese golpe de Estado que mencionábamos allí en Kiev. La región del Donbass, allí las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que se independizaron de Ucrania también en 2015, y el incumplimiento de los acuerdos de Minsk, que mencionábamos recién, serían algunas de las claves para entender el conflicto de Ucrania, independientemente de analizar también, podríamos, cuál es el interés por esas tierras, ¿no?, que tiene tanto la Federación de Rusia como los Estados Unidos y sus aliados occidentales. Ucrania es un país rico, de algún modo, si lo comparamos con la mayoría de sus vecinos, ¿no? Están las más importantes reservas de carbón, por ejemplo, de Europa, están en Ucrania. Ucrania es de los países que tiene la mayor parte de tierra cultivable de Europa del Este y de Europa, si la contamos completa, dejando de lado a Rusia, ¿no? Bueno, tiene una industria armamentística importante, aunque fue desmantelada después de la disolución de la Unión Soviética. Rusia, recordemos que una vez que se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año 91, hereda todo el arsenal nuclear que tenía esa unión. Mucho de ese material bélico estaba en Ucrania, pero lo retiraron hacia la Federación de Rusia. Además que Rusia, la Federación Rusa, hereda también no solo el material bélico nuclear de toda la Unión, sino el asiento permanente en Naciones Unidas, ¿no? La posibilidad de esas 5 potencias nucleares del planeta que pueden vetar una resolución del Consejo si no hay consenso, ¿no? Esa situación se da después del año 91 con la disolución de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Pero vamos, si te parece, Sol, un poquito a recorrer un poco la historia de la OTAN. ¿Qué es esta organización, ¿no? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, una coalición militar creada por Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental en el año 1949, luego de la Segunda Guerra Mundial. La crearon con el objetivo de amenazar a los soviéticos para que no apoyen a los comunistas en Europa Occidental. En respuesta, 6 años más tarde, la Unión Soviética crea el Pacto de Varsovia en el año 1955. Durante la Guerra Fría, estas dos alianzas militares se desarrollan de manera imperial. La OTAN se ve dominada por Estados Unidos y en menor medida por el Reino Unido de Gran Bretaña, y el Pacto de Varsovia por la URSS. Resulta casi imposible durante esos años a los miembros que integran cualquiera de estas dos alianzas militares salirse de esas estructuras. Al punto que, por ejemplo, la OTAN utiliza la Gladio. La Gladio es una sigla que no la vamos a dar en inglés, pero hace referencia a las redes de inteligencia. Esa red de inteligencia utiliza principalmente Estados Unidos, que conduce la OTAN desde su creación, para adoctrinar a los presidentes de los países miembros de la propia organización, generar golpes de Estado en los países miembros de la propia organización y asesinar a dirigentes. Y los soviéticos, con el Pacto de Varsovia, por ejemplo, invaden Hungría y Checoslovaquia, ni bien estos países intentaban independizarse del bloque del pacto de Varsovia. Tanto el Pacto de Varsovia como la OTAN se crearon violando los principios de las Cartas de Naciones Unidas. Sus integrantes perdieron la independencia poniendo a sus tropas bajo las órdenes de Estados Unidos y de Rusia, de la URSS. Sí, tras la caída del Muro de Berlín, en pocos años hay un cisma, ¿no?, en lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que está bueno a veces agarrar la cronología para no confundir algunas cosas. Primero cae el Muro de Berlín, recordemos. La Segunda Guerra Mundial capitula Alemania con el ingreso del Ejército Rojo sobre Berlín, de un lado y primero, y posteriormente la entrada en la misma capital alemana de las tropas aliadas, principalmente Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, ¿no? Se reúnen estos cuatro países, una vez que capitula Alemania, ¿sí? Y el bloque occidental, o sea, a ver, tras la caída del Muro de Berlín en el 89, o sea, en el 45, se establece el muro, se divide los dos bloques, ¿no? Uh-huh. El bloque oriental comandado por la Unión Soviética y el bloque occidental comandado por Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Se dividen, parten Alemania al medio, se crea la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana hacia Occidente. En el 89 cae ese muro que divide la capital de Alemania y la Unión Soviética acepta que se reunifique el territorio de este país, Alemania. Ahí hay una reunión entre Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la URSS, y el bloque occidental se compromete que no hay papeletas, ¿sí? Pero sí hay filmaciones y están los discursos. Claro. Se compromete a no expandir la OTAN sobre Europa del Este. El 1 de julio del 91, un año después de la caída del Muro de Berlín, Mijaíl Gorbachev disuelve el Pacto de Varsovia, esa alianza militar que contrariaba la resolución y la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, porque, lo dijimos hace un ratito, pone a los ejércitos de todos los países que integran la alianza bajo el mando de otro país. Eso es lo que contraría los principios de la Carta Fundacional de la ONU. El 1 de julio, entonces, Gorbachev pone fin a este pacto y permite a todos los países que lo integraban recuperar su independencia, a la vez que la Federación Rusa retira todos sus ejércitos que estaban estacionados en Europa Oriental, en los países que integraban el Pacto de Varsovia. Se conoce ese momento como el fin de la Guerra Fría y el desmantelamiento de lo que se llamó la cortina de hierro o el telón de acero, esa estructura, ¿no?, que dividió el viejo continente de Europa, ¿no?, entre los años 1945 y 1990. Uh-huh. Bueno, hacia fines del año 91, la URSS implosiona y da paso a la formación de 15 nuevos estados. La Federación Rusa hereda el arsenal nuclear y el asiento permanente de la URSS en Naciones Unidas, pero la situación económica y militar de la Federación se torna débil. Bueno, ahí viene un raconto año a año de lo que hace la OTAN. Después de comprometerse o no expandirse hacia el este, En el año 1997, en este contexto, recordemos, la debilidad de la Federación Rusa, ¿no? La OTAN inicia la expansión incorporando a Polonia, Hungría y a la República Checa. En el año 99, sin autorización de la ONU, la OTAN interviene abiertamente en el conflicto, fogoneando a los Balcanes y bombardea a Yugoslavia. En el año 2000, cuando Vladimir Putin asume la presidencia de Rusia, expresa su deseo de cooperar con la OTAN, pero dice, sentémonos a negociar y a cooperar de igual a igual. La respuesta de la Alianza Atlántica es incorporar a Bulgaria, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia primero a la OTAN y luego a los países bálticos. Estos son Estonia, Letonia y Lituania. En el año 2009 integra a la OTAN a Albania y Croacia y en el 2017 a Montenegro y en el 2020 a Macedonia del Norte. En muchos de estos países, Estados Unidos, a través de la OTAN, tiene instaladas bases de misiles. Mientras se daba, de hecho, esta expansión de la OTAN hacia el este de Europa, en 2002, tras más de una década de intentos en el espacio postsoviético, se logra formalizar la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la OTSC, que viene a reemplazar lo que era el Pacto de Varsovia, pero en esta alianza político-militar la estructura no es poner a tus ejércitos bajo el mando de otra potencia, sino que se construyen las decisiones en base al consenso. Uh-huh. Así está en la carta fundacional de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, aunque claro está que las negociaciones y no son la misma fuerza que puede tener la Federación de Rusia dentro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que por ejemplo la que puede tener Kirguistán, que es uh-huh. uno de sus integrantes. Claro. A esta organización la conforman Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. Hay que decir también que hubo tres países que la integraron y en diferentes momentos se salieron, se fueron. De hecho, algunos de ellos están ahí a las puertas de la incorporación a la OTAN. Se pasan de bando de algún modo, ¿no? Estamos hablando de Azerbaiyán y Georgia, que la integraron entre el 94 y 1999. Y Uzbekistán, que se retiró de esta organización en el año 2012. Bueno, muchos nombres, muchas fechas, pero uh-huh. lo que hay que entender en concreto es que en 30 años una alianza, la OTAN, creada supuestamente después de la Segunda Guerra Mundial para impedir la influencia de los soviéticos en Europa Occidental, una vez disuelta la Unión Soviética, más allá de no disolverse, como sí se disolvió previamente esto el Pacto de Varsovia, no solo no dejó de existir por no tener sentido la Alianza Atlántica, sino que de 10 se pasó a conformar a 30 países y la mayoría de estos países, casi todos ellos, son los que estaban en la órbita de la Federación de Rusia. Este es un punto central para entender el conflicto y por qué se para de manos hoy la Federación de Rusia ante el intento de incorporar ahora a Ucrania, uh-huh. este que es el más grande de todos los países de la órbita de la Federación de Rusia, que tiene muchos kilómetros de frontera, está muy cerquita claro. de su capital Moscú, uh-huh. y fue, son las tierras en donde históricamente, tanto Napoleón Bonaparte en algún momento de la historia, como la Alemania nazi en otra, les permitió atravesar Ucrania y llegar a las puertas de Moscú, ¿no? Claro. Como para contar un poquito la historia de ese lugar del planeta. Acá lo tenemos a Santi, que sigue con uh-huh. nosotros, que está ahí atentamente escuchando y que se muerde el labio sí. por meter bocado. Hace así que caras, tiene caras. Micrófono abierto, señor, por escuchar. Favor. Sí, claro. No, lo que decías recién, Pancho, hay una reconfiguración de los países históricos de la URSS que, bueno, vuelven a estar ahí en disputa. Y toda la cuestión económica, ¿no? De la OTAN, desde aquel entonces, la... la repartija en dos del mundo y el ahogo económico a través de distintos tratados, presiones y bueno, lo que decías vos de la cuestión estratégica de Ucrania a nivel territorial. Sí, también hay que decir que en los últimos 10 años la Federación de Rusia se vuelve a la palestra en el plano internacional después de estar metida para adentro durante varias décadas, reconstruida, levantada económicamente, o sea, militarmente. Desde el plano. Nunca se fueron. Desde el plano bélico-militar, no solo nunca se fueron, sino que vienen de barrer a todas las potencias occidentales que pusieron todas sus armas para derrocar el gobierno sirio de Bashar al-Assad. Y la verdad que se tuvieron que ir, porque uh-huh. en el terreno, desde lo que son las armas convencionales de guerra, no hablemos de armamento químico o nuclear. Rusia ha demostrado en Siria una superioridad frente a las potencias occidentales. Y hace poquitos días atrás mostró la garra, que son los misiles hipersónicos con ojivas nucleares que no pueden ser detectados por los radares norteamericanos. O sea que, para entender por qué está diciendo la OTAN hoy que no va a meterse a Ucrania por el momento, es porque ahí no es una guerra de las que viene llevando adelante durante los últimos 40 años Estados Unidos contra países menores, que previamente los bloqueó económicamente, que no tienen industria bélica propia, sino que acá estamos hablando de otra cosa. Sí, sí, sí, la imposibilidad real de... Digamos, una humilde de este lugar del mundo tan, tan lejano a eso también es que la moraleja, digamos, que a la Plaza Roja no se llega, Pancho, me parece. No, nadie pudo llegar y va a ser muy difícil. También está China ahí orbitando la situación, entiendo que en plena sintonía con Rusia y el desarrollo económico inminente a nivel mundial de China. Sí, lo que ha cambiado, hay un montón de factores ahí. Esta situación puntual ahora nos pone en la cara lo que se viene viendo desde hace varios años en otros lugares del mundo, pero ahora lo vemos más realmente porque interviene directamente Rusia a las puertas de su frontera, ¿no? Que cambió el mundo, ya no es más el mundo unipolar hegemón de Estados Unidos que hace lo que quiere, el lugar que quiere, cuando quiere, cómo quiere, sino que ahí estamos hablando de un multipolarismo, no sé cómo decirlo, multipolaridad, que está todavía en lucha con esto, ¿no? Con el son los coletazos del imperio que ya no es más, pero que no se va a ir sin hacer ruido. Estamos en las vísperas de la caída del imperio. No se va a ir sin hacer ruido. No, esperemos que tengan quienes dirigen esto un poquitito de humanidad para parar la guerra, que en definitiva sea por lo que sea y sea donde sea, la pagan los pueblos. Da mucha tristeza ver que en este momento de la humanidad volvemos a vivir esta situación, ¿no? Sí. Pero no podemos dejar de ver lo que pasa en el mundo, porque de alguna manera nos toca, si tenemos un poquitito de humanidad, sentir un poquito lo que pasa en otros lugares y también entender un poquito y no dejarnos bombardear por información que de uno u otro lado siempre están sesgadas por algún tipo de interés. Si fuera cruzar la loma sin ti, y ahora este triple montuno se amaña tanto en el alma como a las nubes, sopla el diluvio y se va. Este mal que yo consiento es de un dolor prendedizo, el que me ve calavero quiere conmigo llorar, pero es mejor que me muera y desaten mis armaduras pa' que hasta el cielo los pájaros eleven mi mortecina.